quiero morirme de una vez. ¿Para qué sufrir y llorar? ¿Para qué sufrir y llorar? ¿Para qué sufrir y llorar? Morir quisiera y no vivir. ¿Para qué sufrir y llorar? ¿Para qué sufrir y llorar? ¿Para qué sufrir y llorar? Estando lejos con dolor, sabiendo que hay otro amor, quiero olvidarme de una vez. Espero que seas muy feliz con ese amor que tú quieres, pues para mí todo es sufrir. Quiero morirme de una vez.